El Club del Ocio, con Paz Pedrós. Los mejores planes para el fin de semana en Oíd Radio. Pues aquí continuamos a la 1:16 con ese Club del Ocio y con Paz Pedrós, que ya está aquí en el estudio. Buenos días, Paz. Buenos días, Marina, qué cerquita te tengo hoy. Qué bien, qué gusto. Vamos a decirle a Manu que venga todos los jueves a hacernos el control. Sí, además se nota cuando Manu pone la música. No tengo nada más que gracias. Decirte. Vale, vale, lo tendré en cuenta. Bueno, ¿y cuáles son los planes para este fin de semana? Bueno, pues vamos a empezar con los conciertos que hay siempre en el japonés del casco histórico de Talavera, el Susido, que esta vez va a actuar a las 10 de la noche, hoy jueves, nuestro amigo Rodrigo Muñoz. Ajá. Que bueno, que ya le hemos tenido alguna vez aquí en estos estudios con un compañero suyo. Rodrigo toca la guitarra y su amigo toca el violín. Muy bien. Entonces, bueno, pues para empezar este jueves vamos a irnos de concierto. Merece la pena escuchar ese violinista, ¿eh? Sí, la verdad. Sí. Nosotros lo tuvimos aquí, hicieron la actuación en directo y es, la verdad es que estuvo bastante chulo. Hace mucho que no les llamamos, ¿eh? Bueno, pues ya sabes lo que tenemos que hacer. Tenemos que traer otra vez. Bueno, la semana pasada también tuvimos gente en directo aquí de música, ¿no? Hombre, estuvimos estrenando disco. De vergüenza ajena. Claro. No, pues oye. Bueno, La Vergüenza Rock Band. Ah, La Vergüenza Rock Band, que se ha cambiado de nombre. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pero vamos a seguir porque este fin de semana es un fin de semana que, por supuesto, hay carnavales. Entonces, muchos pueblos de la comarca de cerca de aquí de Talavera tienen carnaval y, bueno, pues nosotros también nos vamos a sumar a contar un poco lo que pueden hacer. Para los que se quieren quedar en Talavera, en el Centro Comercial Los Alfares, hay un carnaval para los niños. Entonces, bueno, pues a los mejores disfraces, este viernes 24 de febrero, pues pueden ir todos los niños disfrazados de 5 a 6 de la tarde al Centro Comercial Los Alfares, se inscriben y, bueno, pues hay premios para los mejores disfraces. Hay, pues, 3 premios para gastar en las tiendas del Centro Comercial. O sea lo, que bueno. Lo que vendría a ser el clásico concurso de disfraces. ¡Qué sí, chulo! Sí, el clásico concurso de disfraces hay para diferentes edades incluso, o sea, de 0 a 4 años, de 5 a 8 y de 9 a 12. Uh-huh. O sea que, bueno, pues todos los que no se quieran mover de Talavera, que no tengan un pueblo propio, pues se pueden ir a los Alfares y disfrazar a los niños de carnaval. Muy bien, ¿y para los que no tenemos pueblo o sí? Bueno, los que tenéis pueblo y uno de los carnavales más recomendados de los alrededores de Talavera es el carnaval de Calera y Chozas. Entonces, bueno, este carnaval empieza el sábado 25, el pregón es a cargo de don Ángel Monterrubio, profesor de la universidad. Luego, bueno, pues hay desfile de carnaval, luego por la noche hay también una discoteca móvil con concurso de disfraces. El domingo 26 hay un espectáculo flamenco para toda la Casa de la Cultura. Luego el martes 28 es el desfile de comparsas y luego un chocolate en la plaza, que invitan a toda la gente, a todo que el que esté acercarse. Ahí a tomarse un chocolatito. Y luego ya el día 1 de marzo, que sería el famoso entierro de la sardina, pues sardinas y limonada para todo el mundo. Oye, qué bien. A las 7 de la tarde. Perfecto, de aquí nos vamos para allá. Empalmamos directamente, claro. ¿No? Vamos a Calera a tomar sardinas. Unas sardinitas, vale. Con limonada. También nos podemos ir el martes 28 a tomar un chocolate. Sí, porque nosotras no tenemos fiesta, ¿no? No, no. Entonces, bueno. Podemos venir disfrazadas. Podemos disfrazar. Bueno, eso es una buena opción. Y bueno, también en Talavera, la Asociación Vecinos de Puerta de Zamora, el sábado 25 a partir de las 9 y media, pues hace un baile de carnaval en el salón de la asociación. O sea que bueno, pues también los barrios de Talavera, ya que el carnaval en Talavera ya no existe, que hubo un tiempo que sí que había desfiles, pero bueno, pues los barrios hacen un pequeño, se animan un poquito y hacen unos bailes de carnavales. Pues cada asociación hace bien. Entonces, bueno, eso sería un poco referente a lo que serían los carnavales, los carnavales, ¿no? Bueno, también tenemos carnavales en los Navalucillos, es que en un montón en de pueblos. O sea, casi todos los pueblos hacen carnavales, excepto nosotros. Ya, Gamonal también aquí hace carnavales, pero bueno, mañana se inaugura, que nos va a contar cuando llegue, que estaba perdido por el polígono. Pues sí, estaba perdido precisamente, yo creo que es que te he oído lo de los carnavales, porque estaba perdido por Calera y Choza, sí. Bueno, mañana se inaugura una exposición, que es el tercer encuentro de pintores, escultores, realistas. Vamos a tener en estos estudios, que Marina le va a entrevistar, a Eugenio Fernández, que es uno de los pintores que expone en esta exposición. Es uno de los pintores y comisario de esta exposición. Bueno, sí. Pues le vamos a tener dentro de unos minutos, cuando yo ya termine de contaros un poco todo lo que me parece que va entrando, ¿no? No, todavía no. Vale, bueno, pues seguimos hablando de más cosas porque hay más cosas todavía. Nuestros amigos de la barbacona, perdón. Que aproveché que no estabas el jueves pasado para invitarles. Qué maja eres. Pero bueno, sí nos han preparado dos visitas para este fin de semana. Una visita guiada a la iglesia de San Andrés, que es el sábado a las 7:30. La verdad es que la iglesia de San Andrés es una iglesia muy pequeñita en la zona del barrio de la Puerta de Cuartos y que es muy poco conocida. Hay mucha gente en Talavera que nunca se ha acercado a verla, o sea que merece la pena. Y luego ya pues hay una visita guiada el domingo a las 11:30 a la colegial, que es muy conocida por todos los talaveranos, pero además incluye la subida a la torre. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que los talaveranos no conocemos. La torre famosa de la niña. El fantasma de la niña, qué miedo. Esa. O sea, que animo a todo el mundo que se ponga en contacto con el Facebook de la Barbacana, porque es verdad que la colegial muchos la conocemos como la iglesia donde hemos ido de pequeños, nos han enseñado, pero la torre no se abre a todo el mundo. O sea, que bueno, es una buena oportunidad para poder ir a conocerla y a visitarla. Y en el sábado 25, todo el mundo que le quiera hacer un poco de deporte se puede animar y apuntarse a la carrera popular del chorizo, que nos hizo mucha gracia Marina y a mí lo pusimos en Castillo de Bayuela. Es a las 11 de la mañana y es una carrera popular donde, bueno, pues la inscripción es 5,50 €, o sea que no es mucho. Nada. Y te incluye pues una bolsa del corredor, el dorsal, con la carrera con microchip. Luego al final hay un pincho de chorizo al finalizar la carrera, evidentemente. A lo que tienes derecho si corres, y si no corres, pues no hay chorizo. Claro. Y bueno, los niños, las inscripciones de los niños son gratis. Hay categoría de niños y de mayores. Pero con chorizo sin él. Los niños también tienen chorizo. Vale. Así que bueno, pues oye, es una buena opción para pasar el sábado. Y a los que les guste, el sábado también, a los que les guste la música, sobre todo a los niños más jovencitos, pues de entre las 6 y las 8 habrá una firma de discos de un grupo que se llama Calum, que está ahora pues muy de moda entre los teenagers, que la canción que presentan en su nuevo álbum es Hey Baby. Precisamente la que estamos escuchando. Get up and feel desires. Is the love what makes me feel so fine? Is happiness. You make me feel, oh, you make me feel on fire. Let me be the one that takes you higher. Bueno, pues esta es la canción de este joven cantante que vendrá a firmar al Centro Comercial Los Alfares, el sábado 25 de febrero de 6 a 8. Así que niñas talaveranas, preparaos. Preparaos, que bueno, que viene guapete. Calum. Pero bueno, como sabemos que este lunes y martes los niños también están de fiesta, que tienen muchísima suerte. Bueno, pues las bibliotecas de Talavera, en concreto la Biblioteca Municipal José Hierro, ha organizado unos talleres de manualidades. Y entonces, bueno, pues hay dos que se celebran el martes. Uno a las 12 de la mañana, que es un taller de manualidades vintage para hacer un marcapáginas y marcos. Las inscripciones empiezan a partir de mañana 24. Y ya dijeron el martes, Melke ya avisó que por favor, que fuerais pronto, que os quedáis sin plazas. Así que ya lo sabéis, sería el martes 28 a las 12 en el anfiteatro y es para niños de 8 a 12 años. Eso sería el taller de manualidades para los mayores, pero luego hay un taller de manualidades para los pequeños que será de 4 a 7 acompañados por un adulto. También será el martes 28 a las 11 de la mañana en el anfiteatro infantil y las inscripciones también mañana 24. Fenomenal. O sea, que a todo el mundo que quiera apuntarse a los talleres de la biblioteca, mañana hay que estar ahí puntuales para coger plaza. Así que bueno, Marina, yo creo que con esto terminamos, ¿no? Tenemos un montón de actividades, sí. Así que como siempre, muchísimas gracias. Tengo hoy la boca atragantada. Bueno, y ahora me quedo un ratito para escuchar. Quédate porque merece la pena, ¿eh? Vamos a hablar con Eugenio Fernández, que sí han llegado. Sí. Y que vamos a enseguida a darles paso tras una pausa publicitaria. Volvemos y hablamos con ellos. Gracias, Paz. Bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.